Los chavalones se fueron para arriba. Comenzó con un sueño que traía en la mira. En 2010 empezamos con poca quita. Hoy la empresa la conocen de orilla a orilla. Allá en la H donde están las oficinas. El mundo es tuyo, así me lo dije un día. Y las trocas perras se miran pasar. Todas van marcadas con el andegas. Buenos corridones para retumbar. Distinguidos somos por la calidad. Modificaciones, la especialidad. Supercargadores, se escucha zumbar. Fuimos los primeros en esto empezar. Noche sin dormir porque quería triunfar. Y gracias a Dios que nos cambió la vida. Y arriba la compañía. Y arriba la compañía, viejo. Ánimo. El sueño es caro y no cualquiera lo logra. Mucha dedicación y paciencia de sobra. La recompensa llega tarde o temprano. Hoy con mis panas ya nos miran disfrutando. Botellitas de champaña nos ven tronando. En un McLaren rojo pa' andar paleteando. Y las trocas perras se miran pasar. Todas van marcadas con el andegas. Buenos corridones para retumbar. Distinguidos somos por la calidad. Modificaciones, la especialidad. Supercargadores, se escucha zumbar. Fuimos los primeros en esto empezar. Noche sin dormir porque quería triunfar. Y gracias a Dios que nos cambió la vida. Y arriba la compañía.